este país se lo han entregado al Fondo Monetario Internacional y gane quien gane, lo que espera para lo que tiene que esperar nuestro pueblo es mucha lucha, por lo tanto va a haber represión, hay que organizarse. Lo que pasó con Facundo no es un traslado, no pasó sin querer. ¿Ustedes sostienen que el fallecimiento de Facundo es producto de la agresión de la policía? No, porque eso pese a la autopsia. Lo mataron a Facundo. Nosotros fuimos testigos, yo estaba 1.5 metros. Facundo fue derribado, fue aplastado, fue asfixiado. Y todo el tiempo estuvimos gritando que Facundo tenía, lo estaban matando. Y la policía no nos daba bola hasta que se asustaron porque lo vieron que estaba morado. De todas maneras, todas las cámaras demuestran otra cosa que no es lo que dice ni la reta ni la borracha de la Bullrich. Tanto Bursaco como el dirigente de Sáenz señalaron que no fue por los golpes, sino porque tenía problemas de sistema cardíaco. Claro, pero cualquiera de nosotros acá puede tener un problema de salud X. El tema es que cuando vos tenés 4 monos, 4 policías, con una cantidad de uniforme pesado arriba sobre tu tórax, es muy posible que cualquier situación que tengas, la conozcas o no, te trates o no, se te acerque. Entonces, es falso, pero no deja de ser la lógica de la fuerza represiva. Recuerden que la gendarmería nos hizo cargo de desaparecer a Santiago Maldonado. La policía de Berni nos hizo cargo de reprimir gente y pasarle topadoras por encima a los compañeros en Guernica. Como la policía de la capital no se va a hacer cargo, como no se hacen cargo del narcotráfico, del secuestro de mujeres, de garantizar las mafias. Esas son las policías, para eso están las fuerzas represivas. No nos sorprende que además estos ricachones que tienen plata para pagar sus mercenarios los tengan que defender, sino que les queda. Si este país sigue siendo la zanahoria y el garrote. ¿Cómo es tu nombre y tu cargo? ¿Qué estás haciendo? Yo soy Lali Machado, soy de la dirección de Rebelión Popular. ¿Cómo ustedes vaticinan un aumento del conflicto social de cara a octubre? Nosotros vemos que es evidente. En la actividad que estuvimos ayer, era una actividad que denunciaba estas elecciones como una farsa. Pero no estamos diciendo nada nuevo. Si ustedes ven las últimas elecciones, las primeras elecciones que se dieron, muestran un alto índice de falta, de voto en blanco. El caso de Chubut, un intendente único candidato pierde contra el voto en blanco. La actividad que hicimos ayer denunciando la farsa electoral no es más que el sentir de nuestro pueblo, que no es boludo, que es digno y se da cuenta que nos están ofreciendo como posibilidad dos expresiones políticas, una de derecha y otra de derecha, pero nos dicen que una derecha puede frenar un avance de derecha. Entonces esto se ha vuelto una burla con forma de mezcla de palabras, pero lo cierto es que nos damos cuenta, nadie quiere votar. Y nosotros decimos, esta democracia, 40 años, esto es democracia. Democracia en términos formales, en términos reales, económicos, esto pasa en la Argentina. Todos somos iguales ante la ley, pero podemos tener un Macri encausado por un montón de faltas graves, un Morales que está encausado, que está acusado de vender armas para matar pueblos en Bolivia, pero acá a un compañero en una actividad que es armado, agarran y lo matan al pie del obelisco. Esto es democracia, esto nos hacen defender. El modelo que instaló la dictadura sigue totalmente vigente y encima también su aparato represivo. Y lo que pasó ayer es expresión de eso. No, esto no es democracia, esto es mentira, esta es la dictadura del capital. Y eso es lo que genera la dictadura del capital, muerte, pero también genera lucha. Facundo fue un revolucionario y asumió las consecuencias de la lucha. Por eso fue un preso político, por eso ha estado internado, por eso ha bancado con la frente en alta y se murió peleando. Es importante que quien nos escuche, que nuestro pueblo, aquellos jóvenes que están hartos de toda esta mierda, vean en Facundo una referencia. Se puede morir en la lucha siendo coherente. Nadie en este país... No hay, en el Congreso no vas a encontrar a alguien que tenga el 30% de la coherencia política que tenía Facundo Morales. Seamos como Facundo, seamos ese ejemplo, porque este país va a necesitar combatientes, va a necesitar revolucionarios, no esta manga de mersas vendidos al Parlamento Burgués. ¿Se sabe de los policías que estuvieron encima de Facundo y que me des información y que Bursaco se comunicó de casualidad? No, la policía se comunicó con nosotros cuando nos metió, nos verdugió y nos tuvo preso. Pero la policía no deja de ser una institución de gente ignorante que no entiende nada, que individualiza las cosas, no hablas con nadie, no tienen ni idea de las causas penales, no tenés a quién responsabilizar. Eso es, pero eso no es acá, eso es en cada día de nuestra vida, en nuestro barrio. Cualquiera que es pobre sabe que la policía te verruguea porque sos negro, porque sos pobre, porque tenés muchos hijos. Así es que nos tratan. ¿Van a hacer alguna actividad acá en estos días? Esta concentración fue organizada, pero emergió de la solidaridad de la militancia popular argentina en un amplio espectro, porque acá hay gente con la que tal vez no coincidimos políticamente respecto al cotidiano, a lo inmediato, pero sí entendemos que nos tenemos que unir como pueblo para lo que viene. Sí admiramos una coherencia política, una trayectoria revolucionaria como la de Facundo Molares. Por eso esta convocatoria se hizo tan rápido y es tan masiva. Habrá que seguir discutiendo y construyendo entre compañeros, porque esta situación, si bien todos los días asesinan o encarcelan luchadores populares en nuestro continente, nosotros no vamos a permitir que la muerte, el asesinato de Facundo Molares sea gratuito. Nosotros nos asumimos como Facundo, revolucionarios, combatientes, comunistas, no agachamos la cabeza, asumimos las consecuencias, pero no vamos a dejar que esto pase gratuitamente.